todos los solteros con las palmas arriba. Todos los solteros con las palmas arriba. Dale friquitona, dale friquitona. Ey, y dime si tú sola en la cama te toca, toca, toca, te toca, toca, toca, toca la babosa. Toca, toca, toca, te toca, toca, toca, toca. Se toca, babosa, se toca, babosa, se toca mientras baila, se toca. Se toca, babosa, se toca, babosa, se toca mientras baila, se toca. Señálame al hombre que lo tiene chiquitito. Y pa abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo, arriba y pa abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo. Y dime si tú sola en la cama te toca, toca, toca, te toca, toca, toca, toca. La babosa. Toca, toca, toca, te toca, toca, toca, toca. Se toca, babosa, se toca, babosa, se toca mientras baila, se toca. Se toca, babosa, se toca, babosa, se toca mientras baila, se toca. Se toca, babosa, se toca, babosa, se toca.